Ya, pasaría toda la noche despierto, pa' estar seguro que el sol se levante a vernos. He ido bajo y lejos, pero siempre vuelvo con alguna frase nueva y la mitad de mis recuerdos. Hablo de ser libre porque somos negros. Hablo y noto que soy esclavo del verbo. Tierra de poetas, despertar al pueblo. Vamos a bajar las armas y a subir los cerebros, bro, bros. Ahora hay tanto dolor que no se distingue el color que te dice qué hacer. Un televisor, si compró tantos aires porque hace calor. Al menos somos más que números. Yo le doy todo al arte porque el arte me remuneró. La verdad no vende casi nada, pero deja huellas. Tocando las estrellas desde que salí del útero estoy. En la vía. Dejaré que me impongas lo que no aplicas. Tu ignorancia me afirma lo que cuestiono mientras me criticas. Yo no me he visto como la sociedad me califica. Sin embargo, es amargo sentir cómo te crucifican. Vivir implica entender que no todos piensan igual y que las grandes ideas llegan luego de callar. Que las brújulas son inservibles para las almas que quieren ser libres, pero no se arriesgan a volar. El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Evitar esa discusión traerá mejores resultados. Puedo matar por mis ideales, pero por mis creencias nunca, porque puede que esté equivocado. Al fin y al cabo es como eliminar de tu celular el número de contacto de la chica que te ha herido. Crear un infierno creyendo que la has superado, esperando un mensaje de algún número desconocido. Éramos amigos, me dijiste, pero me heriste cuando me viste dándote lo que me presumiste. Ahora mi corazón no resiste la idea de que mis momentos felices serán tus momentos tristes. Maduré cuando en medio del sermón saboreé el consejo por complejos de un niño inmaduro y no era mis viejos. Vi la plata irse al igual la vida del conejo que encontraba seguridad en polvos pendejos. Ahora estoy lejos, pero muy lejos de ser un sabio. Me di cuenta cuando la ira manipula mis labios. Para muchos, quien muerde la mano del que te dio de comer. La penitencia es la muerte, no rezar un rosario. En la vía. Estoy. En la vía.